Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a mi compa Joan. Empezamos un nuevo programa en el que, bueno, como ya viene siendo más o menos habitual, mezclamos cuestiones de actualidad con un toque más editorial. En esta ocasión, por mi parte, quería comentarles el tema de las movilizaciones del pasado 20 de octubre, relacionándola con la más que preocupante manifestación de este pasado domingo día 27. Para las que están fuera del archipiélago y desconocen en qué han consistido ambas manifestaciones, decir que una viene a ser una convocatoria histórica que ha logrado aglutinar una gran diversidad de sensibilidades y colectivos. Su origen parte directamente de la convocatoria del 20 de abril de este año, que algunas han llegado a relacionar con lo que se conoce como el espíritu de Vilaflor, dado el cariz ecologista de ambos hitos. Sea como sea, el 20 de abril y el 20 de octubre han sido encuentros masivos y populares, en los que por encima de las reivindicaciones estrellas sus convocantes, la cotasa y la ley de residencia, lo que ha quedado claro es que en Canarias hay un sentir popular que identifica el monocultivo turístico con los males socioeconómicos y medioambientales que azotan el país. El 20 de octubre surge en medio de diversas polémicas. Algunas de ellas las esbozamos hace más o menos 2 semanas cuando hablamos con Josemi sobre el independentismo radical canario. Otras requerirían quizás algo más que un editorial y seguramente merezcan más que otros formatos radiofónicos que se me pudieran ocurrir. Y su lugar natural pues sería algún tipo de foro público que sirva para encontrarles una sólida propositiva que tanta falta nos hace. Para mí, la verdad que resulta complicado explicar la mistura de sensaciones. Por un lado tenemos este sentimiento, o tengo este sentimiento positivo, del volver a encontrarnos en las calles, en una fecha que además no está agendada en el calendario habitual y con una apuesta que en definitiva sí que es arriesgada, por más que digan lo contrario sus liquidacionistas. Y además incomoda, y mucho, a quienes encarnan el poder en las islas y fuera de ellas. Por otro lado, está lo que me decía un compañero el mismo día de la convocatoria, y es que no se está generando un rizoma, sino que, y esto lo digo yo, la percepción popular, pero también la de muchas militantes y activistas, es que cada vez es más difícil negar que hay una vanguardia autoconstituida, que quiera lo o no, sustrae las posibles agencias verdaderamente subversivas que puedan darse en estas convocatorias. De esta manera, pues seguimos así, entre el entusiasmo y la espera de un desbordamiento que no llega. En buena medida por eso, por las necesidades de consolidar lugares seguros, interpretables por el poder y que acotejen la movilización de cara a conseguir pequeñas reformas que todas sabemos que no van a solucionar los problemas estructurales y tampoco parece, por supuesto, que vayan a ser un paliativo ni siquiera para el malvivir generalizado que padecemos en este territorio. Entre tanto, y como les decía, la movilización, la puesta en movimiento de miles de cuerpos que salieron a las calles a protestar, es por sí misma suficiente como para generar un clima de extrañamiento para nada habitual entre los turistas que contribuyen al expolio colonial del país. Esto quedó en evidencia en casi todas las islas, pero fue especialmente notorio quizás en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, desde donde nos han llegado distintos relatos que dan cuenta no ya de la incomodidad de los europeos que estaban ocupando los espacios públicos y de la movilización, sino incluso la abierta hostilidad de muchos de ellos frente a las manifestantes. También merece un comentario la detención que se produjo en Maspalomas, además de las agresiones, varias de ellas bien documentadas, ejecutadas por los antidisturbios, que actuaron, según hemos sabido, de manera no solo desproporcionada, sino además incomprensible, en el contexto de una manifestación que, según las palabras de las propias convocantes y de gentes que estuvieron presentes durante todo el evento, por lo demás fue tranquila. Y eso me lleva a la otra cara de la moneda, y es que si tenemos en primer lugar una parte de la población que hace tiempo que se ha quitado la venda de los ojos, identifica con acierto cuáles son sus problemas e incluso las causas de esto, la otra cara es la de paisanos y paisanas que parecen estar encegados por lo que dice un payaso con ansias de reconocimiento. Me refiero, por supuesto, a Rudy, autodenominado influencer y que no es otra cosa que una especie de subproducto de mercadotecnia que hasta el momento no había logrado acabar de brillar. Durante meses se ha pegado su trabajo, este tipo, a veces incluso logrando confundir al personal, como ocurrió en la Orotava, donde nadie lo conocía y al final se consiguió apuntar un tanto, buscando siempre enemistar y confundir y sobre todo extender las retóricas conspiroparanoicas, como la de la invasión de migrantes que supuestamente estaría teniendo lugar a partir de la llegada de cayucos a las islas. La verdad es que dado el clima reaccionario que azota todo el estado, no parecía muy difícil que una manifestación abiertamente racista, xenófoba y con tintes identitarios acabara teniendo lugar en las islas. Ya se ha ocurrido. Este potaje, del que ya les hablaba hace unas semanas, al final se ha concretado en dos movilizaciones en islas capitalinas, que ya no podemos catalogar de residual, y en las que, todo se ha dicho, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han tenido un trato exquisito. Dicho esto, pues se han podido ver juntas banderas canarias, banderas de los perros, banderas españolas e incluso alguna amazic que dejaban en evidencia el nivel de empantanamiento mental que tienen las que las llevaban. No solo al confluir en una alianza en principio contra natura, sino al defender lo uno y lo contrario, es decir, la africanidad y la lucha por la independencia de Canarias junto con la supeditación del país respecto a la potencia que lo subyuga. Esto, combinado con la pancarta de cabecera, que decía algo así como los canarios de solidarios engañados, deja francamente en mal lugar a quienes, por un lado, se supone que defienden nuestra soberanía nacional, mientras que por el otro se dejan engatusar por las arengas racistas de quienes sitúan el mayor de nuestros problemas en la llegada de personas que, en definitiva, ni son tantas, ni están, por supuesto, suponiendo una carga extraordinaria para el pueblo canario. Sé que esto es una postura muchas veces difícil de argumentar en nuestra cotidianidad, y es que se está consiguiendo que la opinión pública, día sí y día también, acabe por ceder a los intereses de las fuerzas neorreaccionarias, que son mundiales y que en definitiva defienden países cada vez más pequeños, más aislados y en los que, por supuesto, la cadena de resentimientos y frustración se dirige contra los y las más vulnerabilizadas y no contra los regímenes que son la causa directa de esta situación. Yo en este programa me vuelvo a situar una vez más como cronista, por así decirlo, por lo menos como una suerte de cronista crítico, o que pretendo serlo, y que en esta situación lo que me surge es esa línea que llevo defendiendo desde hace tiempo, y es que los cambios devienen en general desde los lugares marginalizados, desde las minorías que rara vez triunfan y que en muchas ocasiones actúan más bien desde la sospecha metódica, el escepticismo y la rabia. No porque este sea un lugar de comodidad, sino precisamente porque es quizás desde el único, desde donde podemos entender cómo es posible algo de lo que nadie habla, o muy poca gente. Y es que con seguridad hay personas que han acudido a las dos manifestaciones, y que si bien en una las contradicciones simbólicas pueden que fueran más evidentes, en la otra, en la nuestra, también estaban presentes. Y concluyendo, vuelvo a lo que decía antes, crear rizoma, abrazar la democratización de la protesta, sí, pero sabiendo también que a la vuelta de la esquina nos espera todo el trabajo que hemos dejado pendiente, el debate por los liderazgos, la construcción de un horizonte común y sobre todo explicar y reconocernos que posiblemente ya hayamos alcanzado un punto de no retorno colectivo en muchos sentidos y que por lo que estamos bregándonos ya ni tan siquiera por nuestras propias vidas, sino precisamente por la posibilidad de algo nuevo, que bien puede caer de un lado o del otro, pero que, y como suele ocurrir, parece que puede acabar siendo una especie de síntesis, malograda de estos dos horizontes reivindicativos que hay ahora mismo en Canarias. El otro día me preguntaba una compañera si se puede pedir la abolición de la cárcel sin ser antipunitivista. Parece que su contradicción nacería del conocimiento de la realidad de la prisión y su voluntad de que desaparezca esta, a la vez de considerar que determinados delitos sí merecen un castigo. Llevo tiempo reflexionando sobre el punitivismo, el sistema penitenciario y la resolución de conflictos, un tema sobre el que se están produciendo algunos cambios que creo merecen ser conocidos, así que aprovecho para dejar aquí algunas ideas sobre todo esto. El punitivismo es una de las formas de castigo y represión que han adoptado los estados e instituciones para penalizar a todas aquellas conductas que el marco penal califica como delictivas. Un instrumento de control para salvaguardar al Estado y a la propiedad privada que ha arraigado en las sociedades modernas de la mano del capitalismo. El propio hecho de castigar forma parte de la cultura que nos atraviesa. El castigo como respuesta a un daño causado. El castigo a quien no sigue las normas. El castigo a quien desafía a la autoridad. El castigo para evitar un mal mayor. El castigo por nuestro bien. En la pandemia tuvimos ocasión de comprobar el policía que llevamos dentro y que denunciaba a las vecinas que se saltaban el confinamiento. La cuestión es que hemos interiorizado el castigo como la forma de resolver los conflictos. Pero lo cierto es que el castigo no repara el daño causado. Tampoco elimina las causas estructurales que empujaron a una persona a producir ese daño. No restaura la armonía en la sociedad y el entorno de las personas en conflicto. Ni mucho menos evita que los hechos se vuelvan a repetir. Por otro lado, para la mirada punitivista solo hay víctimas y culpables, solo existen delitos tipificados en la correspondiente ley, solo hay un órgano judicial competente para aplicarla y solo hay una forma de solucionar el conflicto, que pasa por castigar a quien ha producido el daño en una suerte de venganza de la sociedad contra quien infringe la ley. Dentro del movimiento feminista, por ejemplo, se está cuestionando hasta qué punto el punitivismo es una herramienta útil para el empoderamiento de las mujeres que han sufrido violencia machista. Hasta qué punto dejar en manos del Estado paternalista la aprobación de leyes que aplica una justicia patriarcal sirve para reparar el daño causado por el propio patriarcado. Hace un tiempo que se plantea la justicia restaurativa para abordar determinados delitos, no así los de violencia de género, desde un enfoque que tiene en cuenta a la víctima y su dolor y trabaja con el victimario la asunción de la responsabilidad y la restauración del daño causado. Un tema del que hablamos en el programa, pero que de alguna manera sigue reproduciendo los roles de víctima y victimario, sigue estando administrado por el aparato represor del Estado y no entra a cambiar las causas estructurales que están en el origen de los delitos. La justicia transformativa, también denominada en ocasiones como comunitaria, pone la centralidad del conflicto en la comunidad, en las causas profundas del daño causado, en la corresponsabilidad colectiva en ese hecho. La justicia comunitaria huye de individualizar y polarizar el conflicto y prefiere hablar de la persona que sufre el daño y la persona que lo infringe antes que de víctima y culpable. La comunidad busca transformar las condiciones estructurales y contextuales que lo han originado e identifica a quien ha causado el daño como un miembro del colectivo y producto del mismo y, por tanto, se corresponsabiliza en lo sucedido. La comunidad acompaña y cuida a la persona que ha recibido el daño y hace el seguimiento y acompañamiento a las personas que han ejercido la violencia, actuando colectivamente para que se reconozca el daño ejercido, se repare y se cambie lo necesario para que la violencia no vuelva a ocurrir. Decir por último que no estamos inventando nada, que en otras culturas y sociedades esta era y en algunos lugares sigue siendo la forma natural de abordar los conflictos desde la comunidad, sin la necesidad de la intervención de las instituciones de ningún Estado, sin castigos, ni prisiones, sin victimismo, ni punitivismo. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. I'll die, but you self will die too. Life is beautiful, don't you think so too? Ya estamos con la entrevista de esta semana. Esta vez contamos con Daniasa, ya una amiga del programa, ya la tuvimos en otra ocasión hace un tiempito largo. Y bueno, Dani, para quien no la conozca, es un artista multidisciplinar, es un referente del activismo también en Canarias. Y hoy la traemos al programa por el que, si no me equivoco, su primer libro, publicadas tiene bastantes cositas, que es Híbridas Impostoras Intrusas. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿cómo están? Yo súper bien, ¿y ustedes? Bien, aquí estamos. Hola, Dani. Bueno, Miguel, un poco afónico veo ahí. Está ahí. Un poco con la afonía, sí, lo iba a comentar para las oyentes. Estamos grabando en estricto diferido y es martes 22, con el subidón todavía de la manifestación del pasado día 20. Así que, bueno, ahí andamos. Muy bien, Dani, gracias. Pues yo, mira, si te digo la verdad, acabo de salir de clase de canto de una hora enterita, una hora cantando. O sea que ahí estoy también haciendo ese esfuerzo sumado al de la manifestación del domingo, este domingo pasado, pues también con las cuerdas vocales calentitas las tengo. Está muy bien. Bueno, pues vamos a aprovechar este ratito, en verdad, que tenemos contigo. Y nada, empezar preguntándote, te recuerdo ya hablábamos de que siempre hacemos una pregunta por un poco por la biografía de las compis que tienen el programa y tal. Y en este caso el libro es una mezcla, yo creo, entre ensayo, autobiografía. También es un libro, como yo creo, muy generoso hacia la comunidad, hacia la lectora. ¿Cuándo se gesta esta publicación? Pues el libro de algún modo se comienza a gestar dentro del marco del Máster de Estudios de Género y Políticas de Igualdad de la Universidad de La Laguna y concretamente como el trabajo final de máster de esta titulación, contando con José Antonio Ramos Arteaga y María José Chivite de León como tutor y tutora respectivamente de ese TFM, de lo que era antiguamente la tesina. Entonces nace en ese marco académico, pero procurando ser lo menos académico posible, ¿no? O lo menos ortodoxo dentro de esos marcos de producción de conocimiento que valida la academia. Entonces, nace en ese contexto, y no se puede como negar, pero después también, yo al menos en mi trabajo en general siempre he procurado que no se quede guardado en gaveta, sino que si se puede divulgar y difundir y compartir, creo que se gana muchísimo más. Más que colocarlo en el repositorio de la Universidad de La Laguna o de cualquier universidad y que se quede ahí, ¿no? Y que lo lean a lo mejor las personas más cercanas a la universidad o que acuden, ¿no?, a su búsqueda. Yo, por el contrario, quería publicarlo. Me surgió la posibilidad gracias a Lucas Platero, que es este profesor español que escribe el prólogo del libro, y fue el contacto, ¿no?, con la editorial catalana Bellaterra y con mi persona. Y así fue que salió el libro, que salió efectivamente, como tú bien decías, mi primer ensayo en solitario. Más allá del aspecto académico, yo veo mucho de personal, ¿no? Veo ahí lo que decía Miguel, generosidad, porque de alguna manera como desandar esos pasos de tu vida y volver a construir el relato con una mirada trans, ¿no? O algo así, no sé. Tienes toda la razón en que mi visión particular y mi subjetividad, en definitiva, está presente desde el primer punto, ¿no?, del libro, porque eso es algo que se nos ha enseñado dentro de las academias. Cuando producimos, construimos conocimiento, ese conocimiento no solamente es individual, no solamente está como descontextualizado, sino que persigue o pretende ser un conocimiento objetivo y neutral. Y yo personalmente, bueno, y no yo, sino la corriente de pensamiento a la que me escribo, que es por un lado la feminista y por otro lado la descolonial, ya lleva muchísimos años poniendo en crisis, ¿no?, esta visión de la producción del conocimiento como individual, descontextualizada y supuestamente objetiva. Al final, objetividad, como decía esta famosa feminista Audre Lorde, objetividad es el nombre que se le ha dado históricamente a la subjetividad masculina. Y eso es algo como que el hecho de ponerlo en crisis desmonta todo ese andamiaje, ¿no?, que tiene la academia de construcción de conocimientos supuestamente objetivos, que lo único que esconden detrás son pues las perspectivas, los intereses y las visiones de grupos privilegiados por distintos motivos. Entonces, bueno, pues de algún modo el hecho de escribir desde el yo, desde un yo encarnado, contextualizado, aterrizado también en un territorio como es el que habito y al que pertenezco, que son las Islas Canarias, no solamente pone en crisis ese modelo de producción de conocimiento más hegemónico, sino que también plantea otras posibilidades, ¿no?, donde los saberes, ya ni siquiera hablamos de un solo saber, sino de saberes, ¿no?, en plural, y de saberes que se cruzan, de saberes que dialogan con otros saberes, que están en cambio, que están de algún modo pues sensibles, ¿no?, a ese lugar en donde se producen, no ajenos, como se nos ha enseñado dentro de las academias. Al querer encarnar, ¿no?, una denuncia, que al final es de lo que trata también el texto, es como complicado, ¿no? ¿Dónde te sitúas? ¿Qué apartados de tu vida recuperas? ¿Cuáles pueden dialogar con la propia vida de las lectoras, de los lectores, ¿no? ¿Cómo es todo eso? Porque además esto tuvo que ser una reestructura también interna, me imagino, poderosa, ¿no? Sí, poderosa muchísimo, ¿no?, en muchos sentidos. Igualmente me gustaría como aclarar que no estoy inventando nada con el libro, si bien es cierto que la investigación narrativa como la autoetnografía son métodos de investigación cualitativos que ya también tienen su largo recorrido, ¿no?, dentro de las academias y sobre todo de las ciencias humanas, ¿no?, de las ciencias sociales. Ahí efectivamente, como tú comentas, está la bibliografía, ¿no?, esas otras referencias como Norma Mejía o como Roberta Marrero, que además son dos autoras una colombiana y la otra canaria, respectivamente, que recurren también a estos métodos de investigación. La autoetnografía extrema, en el caso de Norma Mejía, antropóloga, doctora en antropología por la Universidad de Barcelona, y luego Roberta Marrero, ¿no?, que con sus famosos textos autobiográficos, con carácter artístico también, pues no solamente se trata de narrar tu vida, ¿no?, sino de que esa narración invite a la reflexión, a la crítica y al cuestionamiento, ¿no?, de distintas, pues, valores o concepciones que están estandarizadas. Entonces, para mí estas dos referentes, junto con otras muchísimas más, que para mí es imposible ahora pues enumerarlas a todas, forman parte también de esa genealogía a la que me sumo, porque, como les digo, el libro no nace de la nada, ¿no? También es cierto que hay que comentar esas otras líneas, ¿no?, de investigación o de producción de conocimiento que también pertenecen a la academia, aunque sea de forma contrahegemónica o casi marginal. Yendo al texto, en la parte que hablas de híbridas, que empiezas hablando de las mitologías, de esos seres fantásticos con cuerpos de animal mezclado con personas, y cómo eso de alguna manera ha ido construyendo un imaginario. Y también me gusta mucho el giro que haces de el valor performativo de esa iconografía, ¿no?, y de cómo darle la vuelta a eso. Hablabas ahora del arte. ¿Tú cómo ves el tema de la performance de cara a eso, a romper los mitos, a enfrentarnos a las contradicciones de la sociedad? Yo la performance siempre, ya durante todos estos años, una década, ¿no?, de ya de trabajo dentro de lo que es el sector cultural y artístico, siempre lo he visto como una herramienta poderosísima, porque la performance nace también en contextos en los que el arte contemporáneo rompe y corta, ¿no?, esos esquemas y esos límites que estaban planteados de una forma como muy estricta, muy rígida, muy rigurosa, y la performance, como otras muchos canales, ¿no?, o prácticas artísticas de las últimas décadas, rompen, ¿no?, con esos marcos. Y a mí me parece interesante, ¿no?, el hecho de romper marcos, mucho más necesario que nunca, a lo mejor en la época en la que estamos, en las que parecen que los marcos vuelven otra vez como a querer consolidarse y volverse más rígidos que nunca. Pero ya les digo, la performance para mí me parece como una herramienta fundamental, y sobre todo porque no solamente está adscrita a lo que es la práctica artística, hay muchísimas autoras que forman parte de los estudios de género, como el caso de Judith Butler, conocidísima Judith Butler, que habla de la performatividad del género como una performance social que se reproduce sin descanso durante toda tu vida. Lo que pasa es que, bueno, que de algún modo no tiene como esa connotación artística que se le puede ver a lo mejor en una obra de, yo qué sé, de Marina Abramovich, por decir una de las grandes referentes de la performance, sino que es algo que está normalizado y que forma parte de nuestra cotidianidad, el performar el género, ¿no? Y es en ese sentido en el que yo también reflexiono sobre el género como construcción sociocultural que está adscrita a un contexto, a un espacio y a un tiempo. Y por eso también la canariedad también impregna todo el texto de principio a fin, porque no puedo pensar y no puedo reflexionar al margen de la etnicidad que me atraviesa, del mismo modo que no puedo reflexionar de la etnicidad al margen del género que también lo hace. Entonces, bueno, se trata como de comprender esa complejidad y esa multiplicidad de realidades que me atraviesan, comprenderla en primer lugar y luego en segundo lugar abrazarla, ¿no?, para construir conocimientos desde ahí. Enlazando también con la cuestión de la canariedad, ya que lo has comentado varias veces, pues bueno, es algo que atraviesa todo el texto, está aquí y allí, desde la cuestión, pues bueno, lo que yo considero que quizás sea una arqueología, una antropología más especulativa, pero también en la documentación histórica que hay sobre la cuestión de las brujas en Canarias y demás, donde hay incluso alianzas que yo creo que son bastante desconocidas, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar un poquito de todo esto, tanto en la obra como también, bueno, desde ti misma y desde ese pensamiento situado a que alude y que impregna la obra? Efectivamente, ya llevo años, más o menos desde el 2019, y teniendo en cuenta que en 2018 fue el primer campamento feminista decolonial que se celebró en Canarias, que a mí, como a tantísimas compañeras más que conozco, supuso un antes y un después, ¿no? En el entender no solamente nuestro territorio y nuestra cultura compartida, sino en entenderse a una misma también en relación a ese territorio. Y eso fue en el año 2018. Un año después yo ya estaba ya en aquel momento, si no recuerdo mal, todavía se llamaba Museo de la Naturaleza y el Hombre, el MNH, que después pasó a ser el MUNA, el Museo de la Naturaleza y la Arqueología, ahí en Santa Cruz. Si no recuerdo mal, en ese año, en 2019, todavía no había cambiado su nombre, o recién lo había cambiado, pero era muy reciente. Y me tocó, porque me invitaron a participar en un programa de conferencias cortas, y allí llevé mi bucio y me atreví a plantear pues una pregunta que era la de guanches, guanchas y guanches con X, ¿no? Que después al mismo tiempo lo repliqué en otros contextos y en otros formatos que se hicieron en otras ocasiones en las islas, como es el caso del Foro Bucio en Agüime. Entonces, ya son cuestiones que a mí me vienen preocupando e interesando desde hace años y que tienen que ver con plantear y cuestionar, no sentar verdades absolutas ni un punto de vista inamovible, sino sencillamente cuestionar y poner en crisis ese relato que atraviesa nuestro imaginario sobre el pasado precolonial canario, que está no solamente de algún modo construido desde una perspectiva de género androcéntrica, en la que el hombre es el claro protagonista de todos los sucesos históricos antes, durante y posteriores a la conquista, a la colonización, sino desde una clave de género binaria. Y claro, hay muchísimas autoras en otros territorios colonizados de nuestro continente africano, como de Abya Yala, o lo que se conoce como América, que han puesto en crisis, ¿no?, esta idea del género binario como universal y natural a todas las sociedades de nuestro planeta. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Oyeronke Oyebumi, que es escritora nigeriana, que es autora del famoso texto La invención de las mujeres, en donde plantea su hipótesis o su tesis, tiene que ver con esa importación que hace la empresa colonial europea en los territorios que conquista, y esa importación no solamente tiene que ver con un sistema económico o un sistema de castas, sino también con un sistema de género, porque si no, no se puede replicar el modelo eurocéntrico que nace desde ese paradigma eurocentrista. Entonces, por eso oyeron que Oyebumi habla de la invención de las mujeres, ¿no?, como parte de esa empresa colonial que necesita imponer un sistema sexogénero que, como sabemos, en muchos territorios que fueron colonias y son colonias, por ejemplo, se me viene también el caso de México, de la región de Oaxaca, donde a día de hoy todavía existe un tercer género indígena, que es el caso de las mushes, y como ella, muchísimos otros más casos en el planeta donde esa visión del género no era tan binaria, no era tan estricta como empezó a ser después de la colonización. Y en Canarias, bueno, en Canarias hay algunos datos que pueden, como tú decías antes, hacernos especular, hacernos pensar sobre esa organización social de nuestras sociedades indígenas. Yo, desde mi punto de vista, no lo veo tanto como algo tan improbable, teniendo en cuenta, por un lado, las fuentes etnográficas y antropológicas. Las crónicas de las conquistas también dan muchas pistas al respecto. No son definitivas, pero sí dan pistas. Y luego, por otro lado, los estudios arqueológicos. Y ahí cito a Julio Cuenca y José de León, quienes en los años 80 ya empezaron a plantear en sus catalogaciones de las representaciones antropomorfas canarias la categoría bisexuada. Para ellos están las estatuillas masculinas, las femeninas, las asexuadas, que también es interesante que algunas representaciones humanas no tengan atributos sexuales, y luego las bisexuadas, que son las que a mí me interesan, ¿no?, que son aquellas representaciones que aparecen en yacimiento, contemplan los dos atributos sexuales, y que para ello, como decían en esos textos de los años 80, y que después parece que cayeron en el olvido hasta hace muy pocos años, que me toca pues publicar un texto en una revista de estudios de género de la Universidad de La Laguna, parece ser que esos estudios cayeron en un pozo sin fondo y a nadie más le interesaron, que ojalá no hubiera tenido que ser yo la que rescatase esos estudios y volver a decir, miren, esto se dijo hace 40 años, ¿no? Que estas representaciones antropomorfas propias del pasado precolonial canario representan un paradigma de género que no es exactamente ni hombre masculino ni mujer femenino, es algo que va más allá, ¿no? Como dicen los arqueólogos en sus investigaciones. Pues 40 años, ¿no? de silencio y 40 años de olvido de lo que para mí es una información súper relevante para reflexionar sobre el pasado precolonial canario. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Yendo del pasado al presente y al futuro, hay una de las cosas que me llama la atención, que es ese estudio sociológico, por decirlo de algún modo, que haces basado en las redes sociales, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, del capítulo de impostoras, cuando hablas de las parejas, ¿no? De cuando una persona cis empareja con una persona trans y eso se hace público, la reacción, todo eso. Y allí mencionas un montón de youtubers, canales. Sí. Me parece, igual que programas que habías visto tú en tu adolescencia, tal, que me sorprende ese trabajo que haces, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Eso también parte, ¿no? De algún modo, de una revisión de cuáles son los canales de información que más atraviesan mi identidad y mi realidad. Por un lado están, pues sí, las fuentes bibliográficas, los estudios académicos, pero es que yo no me crié leyendo revistas académicas ni en la universidad. Yo me crié viendo el diario de Patricia y luego en mi adolescencia viendo vídeos de YouTube. Y claro, en lo que respecta a la conformación de la identidad, de la subjetividad y sobre todo de lo que es el género y la sexualidad, yo creo que es evidente e innegable que son estos medios de comunicación y sobre todo también de construcción de conocimiento, ¿no? Que no podemos, al menos desde mi punto de vista, no podemos jerarquizar una revista académica por encima de una revista como El Pronto o una revista como La Super Pop en aquel momento, porque también están creando un relato, también están planteando una narrativa sobre cuestiones que tienen que ver con la clase, con la racialidad, con el género, con tantas otras cuestiones que nos atraviesan y que nos están de algún modo condicionando en lo que es la construcción y la definición de nuestras vidas. Entonces, claro, para mí todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con el YouTube y con todo lo que son el mass media, como se llama así en este anglicismo, me interesan porque son el reflejo también de un pensamiento más generalizado. Y todo lo que tiene que ver con imaginario, también procuro como rascar, ¿no? Rascar en esos imaginarios a ver qué es lo que está sucediendo, qué se está representando audiovisualmente, que eso también es como muy, al menos de mi punto de vista, enriquecedor, el ver cómo las representaciones audiovisuales son no solamente el reflejo de un pensamiento mayor, sino la forma en la que ese pensamiento tiene de reproducirse a sí mismo. Entonces, por eso, claro, todas esas, como tú dices, esas bromas pesadas de colocar a una mujer trans calladita, muy guapa, y que otro vaya diciendo, si aciertas en la pregunta de no sé qué, vas a poder besar a esta chica tan guapa. Y claro, una pregunta súper sencilla, una bobería, que está más que chupada la respuesta. Entonces, el que cae, ¿no?, en esta broma de mal gusto, piensa que se va a llevar un gran premio, ¿no?, de besar a una chica que para él, digamos que entre comillas, es normal. Y después cuando se da el beso, que hay casos en los que el beso directamente es en la boca, es un piquito, y dice el que hace la broma, bueno, pero es que con las prisas no nos hemos ni presentado. Bueno, ¿y cómo es tu nombre? Y dice al que le hacen la broma, José, y le preguntan a ella, ¿y ahora cómo es tu nombre, guapa? Y ella, que se nota, está forzando un tono de voz que seguramente no es el suyo, pero le habrán dicho, tienes que dar una respuesta con un tono de voz grave. Entonces, lo que hace es, y seguramente el nombre también es inventado, dice Manuel, para que sea como más evidente la reacción negativa, la sorpresa y el rechazo del que ha sido, digamos, engañado por esa impostora, por esa mujer que es capaz de seducir y al mismo tiempo engañar. Porque al final estos tres avatares, ¿no?, las híbridas, las impostoras y las intrusas, son desde mi punto de vista tres categorías que atraviesan la experiencia trans, concretamente femenina. La experiencia trans masculina es otro mundo que allá ya tendrán que reflexionar, y lo están haciendo, ¿no?, ellos mismos. Pero lo que respecta a la transfeminidad, que es lo que más a mí me interesa porque lo vivo todos los días, pues creo yo que está atravesada por estas tres categorías. Y una de ellas, que es de la que estaba hablando, son las impostoras. El hecho de engañar con una apariencia que te da el poder de seducir, el poder de atraer, pero después también el gran engaño, ¿no?, que se destapa, que se desvela cuando hablas o cuando alguien te señala con el dedo y saca tu carnet de identidad o cualquier otro mecanismo social que de algún modo haga caer ese velo, ese telón que te está tapando como lo que supuestamente estás queriendo ser, pero no consigues serlo. Sí, estas son todo prácticas, al final, desde mi punto de vista, yo las llamaría incluso de fascistas, ¿no? Porque se trata un poco de jugar a los detectives de una manera bastante cruel, y el caso que comentas quizás no sea de los más dolorosos de los que aparecen en el libro. Permíteme, de todos modos, Miguel, añadir a esto que estás diciendo tan interesante, el hecho de que no solamente es una filosofía o una perspectiva fascista, sino que en las prácticas del franquismo en el Estado español, cuando con la ley de vagos y maleantes en un principio y después la que fue la ley de peligrosidad social, una de las prácticas policiales más habituales era la de exponer públicamente a esas mujeres travestis y transexuales en aquel momento delante de la sociedad. Aquí en Santa Cruz de Tenerife, me lo comentaban Marcela y otras tantas mujeres de la época que vivieron, ¿no?, los 60, los 70 y hasta los 80, porque también hay que recordar que la ley, la democracia, bueno, la democracia entre comillas no llegó para todo el mundo, ¿no? Y para las travestis fueron de las últimas, porque la ley de peligrosidad y rehabilitación social estuvo vigente en el Código Penal Español hasta diciembre de 1995. Yo ya había nacido en julio de ese año, o sea que eso fue ayer mismo. Y como les digo, una de las prácticas policiales habituales no solamente era la de colocarlas delante de un fondo blanco, de una pared, de un espacio aséptico, y como salían en esas portadas de revistas de Barcelona y de Cataluña, son tres hombres, ¿no?, esa famosa portada de una revista del franquismo con tres travestis, tres mujeres trans, y arriba son tres hombres, ¿no?, y se ven a estas tres mujeres con su peluca o su pelo natural, sus vestidos y sus tacones, y las manos esposadas, por supuesto. Sino que aquí en Santa Cruz, Marcela y la Luisa, en paz descanse, me contaban que la policía, los grises, las cogían en las redadas y las subían en unos jeeps para llevarlas por la avenida Naga, paseándolas, como decía la Luisa, me acuerdo, eso lo comentaba, si no recuerdo mal, en Memorias Aisladas, para pasearlas por la avenida Naga, ya por supuesto, después de haberles dado palizas, después de haberle llevado por comisaría, de haber sufrido violaciones, de haberle arrancado las pelucas o los vestidos, pues humillarlas aún más en el espacio público, señalándolas como, bueno, como esas impostoras que eran, ¿no? Que eran esa, también ese arquetipo de mala mujer o de mala ciudadanía para el régimen franquista, ¿no? Todo eso que no quería hacer el franquismo lo encarnaban estas personas, y había que demostrarlo socialmente, había que ejemplificar socialmente con su castigo en público. Voy a aprovechar y vamos a dar un saltillo, si te parece, y vamos directamente. Después de ese capítulo, que es impostoras como las intrusas, ¿no? Que es cuando de alguna manera pues ya se ha sorteado, pero se sigue estando sin derecho a estar, ¿no? Y aquí hay mucho de reivindicación en este capítulo, por lo que está escrito, ¿no? Y mucho de denuncia también, toda esa literatura TERF, transexcluyente, ¿no? Que incluso en algunos casos supusieron incluso tradiciones personales, porque aquí se habla de tradiciones incluso en determinados colectivos y contextos. Bueno, sí, efectivamente, como bien estás apuntando, el capítulo de intrusa se mete más de lleno en lo que son los estudios de género y concretamente los estudios feministas, ¿no? Y esta vertiente que se ha dado en los últimos años con más poder, aunque es una vertiente que viene también desde segunda mitad del siglo XX, con el caso de Janice Raymond, que era esa monja, que al principio fue monja y después autora feminista, que escribió El Imperio Transsexual, ¿no? The Transsexual Empire, que era la época en la que estaba también bastante, en los mismos años en los que se popularizaron las películas de Star Wars. Entonces para ella, para Janice Raymond, las personas transexuales, las mujeres transexuales eran artefactos del patriarcado. Y esta idea ha estado presente durante muchas décadas en el feminismo o en los feminismos con más o menos fuerza. Ahora, en la última década, yo me atrevo a decir, y hay muchísimas voces más, que ha cogido más fuelle, que ha cogido más fuerza, también porque los discursos del odio y el enfrentamiento están a la orden del día, ¿no? A través de las redes sociales, los bulos, la desinformación, todas esas mentiras que han corrido como pólvora sobre deportistas, sobre mujeres en cárceles o en centros penitenciarios, sobre mujeres en entornos laborales, mujeres trans, estoy hablando, o que ni siquiera son trans, pero cuya identidad se pone en crisis o en cuestionamiento sencillamente por cuestiones fenotípicas u hormonales, como si todas las mujeres tuvieran los mismos índices hormonales y el mismo cuerpo, ¿no? Y esto, claro, a mí lo peligroso que me resulta todo esto es que el límite, ese filito con respecto a qué tipo de mujer está legitimada para competir en un deporte, en una categoría deportiva de élite o profesional, está en el límite, en el filito, o está de lleno ya directamente en lo que son concepciones racistas, porque son normalmente mujeres afro, negras o racializadas, las que están de algún modo más vigiladas. Y esto en Estados Unidos sucede con, por ejemplo, con las deportistas jamaiquinas o con las deportistas afroestadounidenses negras, ¿no? Que tienen que estar constantemente exigiendo o de algún modo reivindicando su lugar dentro del deporte, ¿no? Entonces, al final parece que para muchos de estos discursos las únicas mujeres válidas y legitimadas son no solamente las que nacen con una vagina y que son las que se denominan cis, ¿no? Sino también las que son blancas. Y eso me parece que es muy peligroso y que debería ponernos los pelos de punta. Y sobre todo teniendo en cuenta que una de las bases ontológicas del feminismo es precisamente el ejercicio y el derecho a la autodeterminación, que es otro concepto que se ha puesto como el auténtico diablo desde el feminismo más transfóbico con respecto al derecho que tenemos las personas trans de ejercer esa autodeterminación. Olvidando precisamente que sin ese ejercicio no existiría el feminismo, porque el feminismo de algún modo nace de ese ejercicio que implica el decir: yo no soy lo que tú has dicho de mí, Yo no soy una ama de casa, yo no soy un recipiente que va a gestar tu prole y que solamente soy un aparato reproductor de la especie humana. Yo no soy este rol de género que tú has volcado sobre mí. Yo no soy solamente cuidadora, yo no soy solamente un jarrón, o yo no soy un cero a la izquierda, ¿no? Que es como los principales estereotipos o las principales concepciones en torno a las cuales el feminismo históricamente se ha posicionado en contra. Pues ese posicionarse en contra es sencillamente autodeterminación. Y claro, lo que sucede es que cuando de pronto esa autodeterminación la ejercemos en nuestro legítimo derecho, personas que no estamos en ese centro epistémico, en ese centro privilegiado, ya de pronto no sienta tan bien, ¿no? Porque también como que ponemos en crisis otras tantas cuestiones de las que se benefician muchas de estas mujeres, ¿no? Porque al final hay muchísimas mujeres en las academias y en circuitos de poder que se benefician también de ese privilegio epistémico, ¿no? De tener a otras mujeres por debajo suya, de tener a otras mujeres por debajo suya en cuestión de raza, en cuestión de clase, en cuestión de situación socioeconómica y en cuestión también de esa normatividad sexual también, por supuesto. Entonces, bueno, se trata de reivindicar, y es lo que pretendo hacer, que la autodeterminación no es algo que compete solo a lo trans, sino que forma parte de las bases ontológicas, de los principios más arraigados de lo que son los movimientos y las teorías feministas. Pues ya para terminar, si te parece, podríamos entrar un poco en el futuro. ¿Cuáles tus próximos proyectos? ¿Qué proyección ha tenido este libro? ¿Vas a seguir en esta línea? Y también los retos que tiene ante sí el transfeminismo, ¿no? Que algunos ya has apuntado. El libro ya le dediqué un año entero a presentarlo, no solamente en Canarias, sino fuera de Canarias, en Barcelona concretamente. Ya lo he acompañado, yo creo que lo suficiente. Es hora de que el cisne, ese cisne que está en la portada, ese cisne negro, vuele solo y ya continúe, pues eso, su viaje por su cuenta. Ahora mismo también estoy con mayor atención o con el foco puesto en otros proyectos que espero salgan a la luz en 2025, proyectos editoriales, estoy hablando. Concretamente acabé ahora este año el máster de formación del profesorado de secundaria y al margen de si me dedicaré o no en un futuro a la docencia en el sistema educativo, sí salió un trabajo dentro de, nuevamente, como pasó con este anterior caso, dentro de ese marco académico, pues salió un trabajo que creo que vale la pena publicar y divulgar y volver a convertirlo en un libro. Ya estoy en conversaciones con una editorial, en este caso una editorial canaria, y en principio puede ser que vea la luz en 2025 si todo va con luz verde y con buen pasito. Así que eso en ese sentido, ¿no? Que de algún modo yo creo que los libros está bien acompañar una temporada, pero ya después lo idóneo es que sigan su caminito ellos solos. Y con respecto al futuro, bueno, como digo en el último capítulo del libro, en Mascarita, la vida es un carnaval, hay cuestiones que no van a desaparecer nunca. Por mucho que haya gente que se empeñe, la disidencia sexogenérica forma parte de la humanidad, de sus albores, con distintos nombres, con distintas categorías, en distintos contextos y también con distintas circunstancias. Pero del mismo modo que también hemos existido y resistido gracias a esa fiesta tan ancestral y tan primitiva como es el carnaval, con tantos siglos de tradición, no solo en Canarias, sino en otros territorios, ¿no?, del planeta, la máscara no va a desaparecer nunca. Y la máscara es algo que forma parte de la humanidad, porque al fin y al cabo somos, pues, animales sociales, ¿no? Y esa condición ya nos hace a todas, a todos también, con esa inclusividad, ponernos máscaras. Solo se trata, creo yo, desde mi punto de vista, ver cómo queremos vivir con esas máscaras, como un peso, como una carga, o por el contrario, celebrándolas, divirtiéndonos y expresando todo lo que podemos ser y todo lo que podemos encarnar a través de esa celebración burlesca y carnavalera, como es la mascarita canaria. Muchísimas gracias, Dani. Nosotras llegamos ahora al libro. 2023 no creo que sea la última vez que te vayan a preguntar sobre él. E insistir a las oyentes, a los oyentes que todavía no lo han leído, pues nada, que es un libro para emocionarse, para zambullirse en él. Y nada, invitarles a la lectura. Y por supuesto, esperamos volver a contar contigo otro ratito contigo más adelante sea para hablar de una nueva publicación o sea para hablar de lo que sea. Gracias, Dani. Gracias a ustedes. Yo encantadísima de volver a hablar con ustedes en un futuro. Y nada, seguimos en contacto. Vale. Vale. Chao. Ok. Bueno. Venga, salud. Feliz tarde. Adiós. Igual. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Ajul. Ajul. Para aquellos que solo critican, para